Y bienvenidos a una nueva emisión de La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en Canarias Ahora Radio. Soy Orlando Santana y nos puedes encontrar sintonizando la 98.2 FM en Gran Canaria y la 105.5 FM en Tenerife. También podrás escucharnos online en la web www.canariasahoraradio.com y entrar en nuestro blog, que podrás escuchar y descargar todos nuestros programas anteriores, lalinternamagica.canariasahora.es. En el control de sonido está Yeray y al otro lado del teléfono está Ayose García. Buenas tardes, Ayose. Hola, Orlando. Un saludo para ti y para los oyentes. Hoy teníamos preparado otro tema, pero bueno, toca empezar el programa recordando a la actriz Elizabeth Taylor, por supuesto, que falleció esta semana. Así es, la actriz que nació en 1932 y falleció hace unos cuantos días. ¿Qué podemos reseñar de esta actriz, que es un icono del Star System de Hollywood clásico? Pues precisamente eso, ¿no? Yo creo que a cualquier persona le dices que nombre a 10 actrices y seguro que Elizabeth Taylor va a estar ahí, ¿no? Entre los primeros nombres que vienen a la mente, ¿no? Y con varias películas icónicas, yo creo que no es nuestra actriz favorita, ni la tuya ni la mía, pero su mérito es indiscutible. Bueno, entre otras películas ha hecho, bueno, en los años 50 confirmaron que Elizabeth Taylor fue una gran intérprete con El padre de la novia, Un lugar en el sol, Ivanhoe, Gigante y sobre todo La gata sobre el tejado de zinc, que con Paul Newman, la verdad es que tuvo una gran actuación. Yo me gustaría mencionar otro título. Ella estaba también en De repente el último verano, ¿no? De repente el último verano. Con Ingrid Bergman. Con Katharine Hepburn. Es una película bastante curiosa sobre locura, incesto y demás, y la verdad que está interesante. Exacto, de Joseph Leo Mankiewicz, si no me equivoco. Exacto. Sí. Bueno, es un papel distinto quizá a lo que nos tiene acostumbrado, pero quería citarlo, aunque lo que vamos a escuchar es de La gata sobre el tejado de zinc, ¿no? Así, vamos a escuchar una escena que está interpretada por Elizabeth Taylor y Paul Newman. Yo, por desgracia, he sido tremendamente pobre toda mi vida. Esa es la verdad, Bri. ¿Tan pobre eras? Tú no sabes lo que es tener que adular a personas insoportables solo porque ellas tienen dinero. Tú no sabes lo triste que es no tener apenas vestidos. Hasta el propio vestido de novia era de segunda mano. Había sido de una prima rica, la que odio. Se puede ser joven sin tener dinero, pero no se puede ser viejo sin él. ¿En qué te he fallado yo? ¿Cuándo cometí mi equivocación? Por favor, Brick, no bebas más hasta después de entrevistarte con ellos. Creo que mi gran equivocación fue tratar... Pues acabamos de escuchar esta escena con la gran Elizabeth Taylor. Y si quieres, empezamos con el tema que teníamos fijado ya para este viernes, ¿no? Yo sé. Sí, es un tema que tiene bastante miga. Yo no sé si alguien, perdón que te corte, si alguien en otra radio, en otra publicación habrá hecho este símil que vamos a hacer ahora, pero es cuanto menos curioso e interesante. Sí, la idea es vincular a dos genios en sus respectivas artes, como fueron Jean-Luc Godard y Frank Zappa. Entonces vamos a partir de la premisa de que el director francés fue el primero en introducir en el mundo del cine una serie de técnicas que después se agruparían bajo la etiqueta de posmodernismo. Y entonces aclaremos primero qué es eso del posmodernismo para que todo quede en los cauces comprensibles para todo el mundo. Y después diremos cuáles son los rasgos posmodernistas de Godard y contextualizaremos esta tesis con una comparación con la obra de Frank Zappa, que como todos sabemos es músico y no director de cine, pero así comprobamos que el posmodernismo está presente en diferentes ámbitos. Entonces, como punto de partida, yo proponía una escena de al final de La escapada, que creo que podemos escucharla a continuación. Vamos a escucharla. Me encanta Francia. Si no le gusta el mar, si no le gusta la montaña, si no le gusta la ciudad, váyase a tomar por culo. Muy bien, pues acabamos de escuchar la escena de esta película, que fue un poco el inicio, ¿no?, del posmodernismo. Sí, en el sentido de que aquí Jean-Paul Belmondo está conduciendo solo en el coche y de repente se pone a decir esas cosas mirando a la cámara. Es una especie de parodia de un anuncio, ¿no? Si no le gusta el mar, pues váyase a la montaña, sería el anuncio publicitario, y él dice, pues si no le gusta nada, pues váyase a tomar por culo, ¿no? Pero además la clave está aquí, que él se está dirigiendo directamente al espectador, porque mira a cámara y dice lo de váyase a tomar por culo, evidentemente es un monólogo dirigido al espectador. Uh-huh. Y esto nos sirve de punto de partida, porque, por ejemplo, Woody Allen, del que hablábamos la semana pasada en su comparación o relación con Ingmar Bergman, tiene monólogos dirigidos al espectador en sus películas. Eso sitúa a Woody Allen como uno de los directores que tiene títulos que podríamos calificar de posmodernistas. Uh-huh. También está Quentin Tarantino, sobre todo Pulp Fiction, se suele citar como obra maestra del posmodernismo en el cine, ese título de 1994. Pero antes de todo eso, pues estaba Jean-Luc Godard con esta película Al final de la escapada de 1960. Entonces, bueno, aquí es el punto donde podríamos intentar definir ese término un poco vago, impreciso, que es el posmodernismo, pero en la historia y la filosofía, cuando se habla de posmodernismo, pues se suele asociar con una especie de relativismo, con una desconfianza hacia el concepto de evolución histórica. Ya no cada etapa precedente va a ser superada por la siguiente, sino que todo queda sumido en una especie de continuo un poco ahí extraño, y eso va a tener su reflejo en el mundo del arte, ¿no? Entonces yo separaría tres características básicas del posmodernismo en el mundo del arte que vamos a encontrar tanto en Franz Zappa como en Jean-Luc Godard. En primer lugar, esa ruptura con el término histórico pues hace que uno pueda volver a cualquier género del pasado, revisarlo, combinarlo con otros desde una perspectiva pues no histórica, sino de como si estuvieras en un museo y fueras cogiendo partes para un puzzle, que es una metáfora que empleamos también para describir las películas de Woody Allen la semana pasada, ¿no? Con esa mezcla de influencia que tenía de Bergman, pero también de Fellini y de muchos otros. Uh-huh. Entonces, esto lleva a la mezcla de géneros, lo que también se ha dado en llamar el poliestilismo, que es una profusión de referencias a diferentes estilos. Y en segundo lugar, se rompen las distinciones, la clasificación artificial entre lo que es alta y baja cultura. Una cita que expresa bastante bien eso es cuando en Masculino o Femenino Jean-Luc Godard habla que es una película sobre los hijos de Marx y la Coca-Cola. Entonces él está mezclando, por un lado, pues comunismo y capitalismo, pero al mismo tiempo Marx es la filosofía, la tradición europea, y la Coca-Cola es la cultura pop y los nuevos aires norteamericanos, ¿no? Te podría hacer un inciso hablando del comunismo y el capitalismo, que también lo hizo Billy Wilder en 1, 2, 3, pero de una forma mucho más lineal que lo hace Jean-Luc Godard. Hombre, claro. Wilder efectivamente critica tanto el comunismo como el capitalismo en esa película. Es una película muy ágil, pero en el caso de Godard, pues él aborda esa misma ruptura ideológica desde el lado decididamente promarxista, por lo menos en los años 60 él cada vez irá radicalizando más. Pero bueno, entonces la tercera característica del posmodernismo, junto a la mezcla de géneros y la ruptura de esa clasificación entre lo que es alta y lo que es baja cultura, es que es un arte consciente de sí mismo. ¿Esto qué significa? Pues lo que sucedía con el corte que hemos escuchado al final de La Escapada, Belmondo sabe que es un actor en una película y se dirige al público. Ese es este tercer concepto propio del posmodernismo, y además en muchas películas de Jean-Luc Godard los propios protagonistas van al cine, hablan sobre cine, y muchas veces estas películas son una reflexión sobre el propio séptimo arte. Bueno, recordemos que Jean-Luc Godard empezó como crítico de cine en Cahiers de Cinéma. Claro, eso hace que tuviera un trasfondo teórico pues muy importante, ¿no? Uh-huh. Aunque otros de la Nouvelle Vague, que también habían estado en esa publicación, pues en realidad tomaron caminos distintos y muy interesantes cada uno, ¿no? Pero hoy estamos hablando de Godard, que al hilo de todos estos conceptos pues se permite emplear o rescatar técnicas sacadas del cine mudo, como el uso de intertítulos, la dirección de películas separadas en escenas, con títulos sacados de una novela que describen lo que va a pasar en cada episodio, etcétera. Y también otra influencia es el teatro de Bertolt Brecht, por ejemplo, eso de dirigirse al espectador y buscar un distanciamiento, hacer ver que es una película lo que se está viendo, no es un reflejo de la realidad ni una historia que está pasando ante nuestros ojos, es una película. Ese es el concepto básico de Jean-Luc Godard, ¿no? En cualquier caso, ya que hablábamos del relativismo posmoderno, eso implica ciertas contradicciones, ¿no? Entonces, cuando los historiadores hablan de una etapa posmoderna en la historia, si lo hacen, que no todos lo hacen, pues dirán que es una sociedad en la que la población está muy apolitizada, ya no siente ganas de rebelarse, está sumida en el consumismo, y por su parte la contradicción está en que tanto Jean-Luc Godard como Frank Zappa eran dos artistas muy críticos con la sociedad y tenían unos profundos planteamientos políticos. Lo que ocurre es que estaban en lados contrarios, lo que pasa es que los extremos se tocan, como todos sabemos. Jean-Luc Godard era un procomunista confeso y Franz Zappa era una especie de conservador radical individualista, ateo además, pero vamos, que era un defensor del propio individuo al margen del Estado, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahora que hemos marcado un poco cuáles serían esas tres características básicas a nuestro juicio, tampoco es que yo sea un experto en todo esto, pero por lo que he podido sacar en claro, y este ha sido un tema que siempre me ha interesado a la hora de analizar el arte posmoderno, pues estos son tres temas que vamos a encontrar que se repiten una y otra vez, ¿no? Sí, será como el leitmotiv, ¿no?, de las películas de Jean-Luc Godard. Claro, y lo vamos a comprobar, no en todas, pero haciendo un repaso por sus títulos de entre el 60 y el 67, que sería su etapa más innovadora, pues encontramos que se repiten una y otra vez, ya digo. Empezamos entonces por Al final de la escapada, que fue un ejercicio de cine negro. Yo no sé por qué a los franceses les gustaba tanto el cine negro, no sé si está estudiado, porque por ejemplo en Italia no caló tanto, ¿no? Pero yo creo que porque, bueno, principalmente la literatura negra empezó en Francia. Y sin embargo Hollywood rescató esa literatura negra y la hizo propia. Después tanto Jean-Luc Godard como Truffaut y otros, Jean-Pierre Melville, que es otro clásico del cine negro, del film noir, pues rescataron toda esa filosofía de la literatura negra que hubo en Francia a principios del siglo XX, sobre todo, y las introdujeron en su cine, pero de una forma diferente. Claro, de hecho, noir, claro, es un término del francés, por Exacto. supuesto. Una terminología francófona. En cualquier caso, cabe resaltar que no fue ni mucho menos Al final de la escapada la primera película de cine negro, y aunque se marca ahí el inicio oficial de la Nouvelle Vague, pues por ejemplo Louis Malle, que es un director un poco infravalorado incluso dentro de los grandes del cine francés, ya antes había hecho Ascensor para el cadalso con Jean Moreau, maravillosa como siempre. Y con la banda sonora de Miles Davis, Exacto. que me encanta. Y las películas de Jean-Pierre Melville. Lo que yo distinguiría que en el caso de Melville y de Malle, estamos hablando de una continuación, retomando a lo mejor esa tradición literaria francesa a la que hacías tu alusión, del cine negro, mientras que Godard es una subversión, que hay una cierta diferencia. Y ya encontramos aquí algunas de las características que mencionábamos antes, porque la literatura de detectives y todo eso pues se considera en parte erróneamente, pues como una literatura de entretenimiento fácil, uh-huh. y el cine en algunos casos también, aunque hoy día ya está muy reivindicado todas esas películas, ¿no? Uh-huh. Pero claro, Al final de la escapada es una película de cine negro donde se menciona al pintor Renoir, el padre uh-huh. del director, al poeta Rainer Maria Rilke, a Bach, a Mozart. Entonces, sí, todo ese bagaje que tenía Jean-Luc Godard está reflejado en sus películas, igual que pasó con Truffaut, pero Jean-Luc Godard lo que hacía era deconstruir, hacer un mundo totalmente diferente a lo que se había visto anteriormente. Y un mundo de citas. Sí. Que no es influencia que estés empleando, sino son influencias per se. De citas constantes, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, al hilo de lo que estamos hablando de Melville aparece como invitado, interpretando a uh-huh. un artista, no como el propio Jean-Pierre Melville, pero en películas posteriores de Godard aparecerán varios directores de cine interpretándose a sí mismos, como comprobaremos más tarde. Uh-huh. En cualquier caso, encontramos eso, la revisión de un género desde una perspectiva distinta, la incorporación de multitud de referencias culturales uh-huh. y cabe destacar además que al final de la escapada ya están muchas de las preocupaciones y temas de Godard, no solo estas técnicas postmodernistas, a la que habría que añadir el guiño ese que hace al oyente Belmondo al principio de la película, del que escuchábamos el corte antes, sino que, por ejemplo, hay partes de diálogos que serán recurrentes. El chico que le pide a la chica que sonría, eso también está en Vivir su vida. La uh-huh. chica que pregunta qué parte de mi cuerpo te gusta más, a su amante, eso recuerda el diálogo inicial del Desprecio de 1963, donde además también hay una larga conversación entre una pareja. Esa larga conversación, en el caso de Al final de la escapada, es entre Belmondo y Jan Siever en un apartamento y desde luego es una de las mejores escenas de la historia del cine, creo yo. Sí, de las más recordadas, por lo menos. Uh-huh. Entonces, aquí cerraríamos el repaso de esta primera película, largometraje de Jean-Luc Godard. De sus siguientes dos títulos, pues por lo menos resaltar que son ejercicios de géneros completamente distintos al cine negro. El pequeño soldado, pues una película sobre la guerra de Argelia, rodada en 1960, y Una mujer es una mujer, un musical, en el 61. Efectivamente, en Hollywood pues encontrábamos ya directores muy versátiles, por ejemplo Howard Hawks, que a ti te gusta mucho, Orlando, sí, ¿no? Sí, es. Era capaz de hacer un western o una comedia o darle la vuelta a otros mil géneros. Pero en el caso de Godard encontramos esa misma versatilidad desde una perspectiva distinta, ¿no? Esa subversión y con la óptica que tenía él, que después hemos dado en llamar posmodernista. Luego, en el 62 está Vivir su vida, al igual que los dos títulos anteriores, con la presencia de Ana Karina, la esposa por aquel entonces de Jean-Luc Godard, y para mí que es la actriz por excelencia de sus películas, con permiso de Jan Siever, por supuesto, pero bueno, como tuvo muchos más títulos, pues por eso lo digo, ¿no? En cualquier caso, encontramos aquí lo que yo decía antes, la división en capítulos, y en Al final de la escapada, por primera vez ya, los protagonistas iban al cine, aunque en ese caso estaban más preocupados en besarse que en ver la película. Aquí Ana Karina va al cine a ver Juana de Arco de Dreyer, uh-huh. Y es una escena impactante porque es un momento de la película de Dreyer de los más trágicos, cuando ya le están anunciando la muerte a Juana de Arco y demás, y entonces Ana Karina se siente de alguna manera identificada, ella es una prostituta en esta película. Eso es lo que podríamos mencionar de Vivir su vida. Y luego llega el año 1963 con un contraste total entre las dos películas de Jean-Luc Godard. La primera era El desprecio. Quizá podríamos calificarla como la primera y única gran superproducción dirigida por Jean-Luc Godard, ¿no, Orlando? Así es. Es una película que también hay que reseñar, que aparece el director Fritz Lang haciendo de Fritz Lang. Claro, ya prosigue la tradición de en al final de la escapada, y el caso es que Friedland tiene un papel protagonista, es probablemente el director al que da más tiempo en una película, Jean-Luc Godard, y está estupendo, la verdad, mostrando ser una persona súper sabia y demás, ¿no? Es también la primera película en color de Godard, y lo que nos interesa desde la perspectiva del programa de hoy, en La Linterna Mágica, es que es otra mirada del cine sobre sí mismo, porque el trasfondo de la trama es el rodaje de una versión de la Odisea de Homero que va a dirigir Friedland, y contratan a Michel Piccoli para que reescriba el guión, ¿no? Y esposa de Piccoli es Brigitte Bardot, aunque el conflicto central es el de la pareja de Piccoli y Bardot, ¿no? Podríamos decir que el metacine es algo que está presente en muchas películas de Godard. Sí, efectivamente, ya hemos mencionado hasta ahora tres ejemplos y estamos entre el 60 y el 63. Vamos a ver muchos más de personajes que van al cine, o este es el caso más extremo de una película sobre el rodaje de una película. En cualquier caso, se supone que Godard tuvo problemas con los productores y con algunos de los actores, como Jack Palance, que hace de productor en la película, y no sé si conscientemente, pero sobre la pantalla lo que vemos es una torre de Babel, ¿no? Porque es un rodaje internacional y entonces los personajes hablan en inglés, en francés, en alemán, y un personaje importante es una traductora. Pero bueno, volviendo al tema de posmodernismo, aquí también hay muchísimas referencias culturales. Friedland recita a Hölderlin, etcétera, ¿no? Aunque tiene una técnica casi hollywoodiense, y por tanto no podemos hablar de que en cuanto a técnica sea la película más posmoderna de Godard, pero ya el hecho de que sea una mirada del cine sobre el cine, pues merece un espacio en nuestro repaso del programa de hoy. Y después, el contraste al que aludía con anterioridad viene porque su otra película de 63, Los Carabineros, es de blanco y negro, completamente espartana, con actores súper desconocidos y sobre la guerra. Entonces es todo lo contrario que el anterior, El Desprecio. Me gustaría ahora escuchar un corte de esta película, que quizás sea la más infravalorada de Godard, porque tiene mucha miga. Pues vamos a escuchar una escena de Los Carabineros. Sí, pero ¿de dónde lo sacaremos? Del enemigo. Solo tienen que quitarse. No solo la tierra y los rebaños, sino las casas, los palacios, los pueblos, los coches, los grandes almacenes, los cines, las estaciones, los aeródromos, las piscinas, los casinos, los teatros de variedades, los ramos de flores, los arcos de triunfo, las fábricas, los puros, las imprentas, los mecheros, los aviones, las mujeres de mundo, los trenes de mercancías, los diamantes, las guitarras hawaianas, los paisajes hermosos, los elefantes, las locomotoras y las mujeres que se desnudan. Las locomotoras. Los diamantes. Las fábricas de chocolate. Los coches deportivos. ¿Y podremos tener todo eso? Sí, sí, así es. Y eso no es nada. Pues acabamos de escuchar una escena de Los Carabineros, del 63. Sí, yo creo que si no se pone en contexto, pues es un diálogo un poco confuso, ¿no? Bueno, pero lo voy a explicar. Son dos agentes del orden que van a reclutar a una especie de granjeros, que son los dos protagonistas de la película. Se llaman, por cierto, Miguel Ángel y Ulises. Ulises, el protagonista de La Odisea, tenemos un vínculo con la película anterior del Desprecio, pero bueno, y entonces la cosa es que no hablan de patriotismo como motivo para unirse a la guerra ni nada, sino directamente de todo lo que van a poder conseguir. Y eso acaba degenerando en una descripción absurda, porque claro, les prometen paisajes, palacios, centros comerciales, ukeleles. Esto obedece a que Los Carabineros es una película sobre la guerra que supone una subversión del género incluso mayor que la que fue para el cine negro al final de La Escapada, porque es una película sobre la guerra donde no se sabe de qué guerra estamos hablando. Se habla de un rey que es el que va reclutando a los soldados, pero no sabemos de qué país, ni con quién está en guerra, ni cuáles son los motivos. Todo se reduce a la brutalidad de la guerra, a la rapiña y al capitalismo, porque la avaricia y los mecanismos de consumo son las motivaciones para los soldados que maten y se sumen a la guerra. Quizás es la primera película, aunque también El pequeño soldado tenía un marcado acento político, pero ya aquí vemos completamente al Godard de ideología marxista. Hay que recordar que en aquella época el marxismo estaba muy de moda entre los intelectuales y no era lo mismo ser marxista en los años 60 que lo es ser hoy día, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, como curiosidad, es un guión coescrito por Roberto Rossellini, no tiene nada de neorrealista, no sé cómo lo pudieron involucrar en este proyecto, pero bueno, por un lado eso, una revisión radical y minimalista, digamos, del género bélico, y por otro, volvemos a encontrar la enésima presencia de los protagonistas en una sala de cine. En este caso es uno de los soldados que va por primera vez a ver una película, y entonces tenemos lo típico, que se ve un tren en la pantalla y se tapa los ojos, y después hay una mujer bañándose en una ducha y él salta por las butacas, se lanza contra la pantalla para besar a la mujer. Es probablemente la escena más graciosa de este tipo que encontramos en las películas de Godard. Si la de Vivir su vida era la más trágica, la más emotiva, esta es la más cómica. En fin, fue una película incomprendida en su época, pero hoy día tiene una frescura pues impresionante, la verdad, y sobre todo nos interesa desde el punto de vista del programa de hoy, porque es eso, un ejercicio de revisión radical de un género desde la óptica incluso del surrealismo en algunas ocasiones. Luego podríamos citar simplemente las películas que Godard rodó en el 64, pues esta Banda Aparte, ¿no?, una nueva revisión del cine negro, aunque desde una perspectiva más humorística, ¿no, Orlando? Sí, es una referencia más como aficionado al cine negro que una película de cine negro en sí. Recordemos que la productora de Quentin Tarantino se llama Banda Aparte. Exacto. Un claro homenaje a esta película. Claro, yo diría que Bertolucci y Tarantino son los dos grandes discípulos de Godard. Sin ninguna duda. Y luego tenemos también en 64 Una mujer casada. Yo confieso que no he visto esa película, pero creo que también está dividida en capítulos, al igual que Vivir su vida, y que lo estará después masculino o femenino. En cualquier caso, llegamos ya a 1965 y aquí encontramos dos películas en las que Godard lleva al límite todo esto que estamos hablando del posmodernismo. Entonces, si alguien tiene dudas a estas alturas y cree que lo estamos cogiendo todo con alfileres y demás, en estas dos películas se ve claramente el cine posmodernista de Jean-Luc Godard. Entonces podemos empezar con un poco de la banda sonora que se escucha al principio de Alphaville. Vamos a escucharla. C'était 24h17, heure océanique, quand j'arrivais dans les faubourgs d'Alphaville. Pues acabamos de escuchar una escena de esta película de Alphaville, una revisión bastante personal de lo que es una película de cine negro, ¿no? Claro, vamos a ver, con esa banda sonora que sí que encajaría en una película de ese género y con ese protagonista de voz grave que va con una gabardina, un sombrero, pues esto tiene toda la pinta de película de film noir, ¿no? Uh-huh. Pero aquí está Godard con su posmodernismo y con su mezcla de géneros. En este caso no es una mezcla, es una colisión, porque él coloca a un protagonista de una novela, película de cine negro, en una trama de ciencia ficción, con científicos locos, ordenadores omnipotentes, una sociedad donde el pensamiento propio y los sentimientos están desterrados. Y el efecto no es cómico como podría ser en algún otro caso, sino que da lugar a una gran película de ciencia ficción, pero inaugura además la tradición de películas de ciencia ficción sin efectos especiales, que después tendría otro representante en Tarkovsky con Stalker, que es una película de ciencia ficción muy filosófica y con menos efectos especiales todavía que en Alphaville. Y también podríamos poner Fahrenheit 451 de François Truffaut. Claro, las películas de la Nouvelle Vague de ciencia ficción pues se cuentan con los dedos de una mano. Está esa que has mencionado tú, Alphaville, La Yeté de Chris Marker, que es una película tremendamente revolucionaria también. En el plano formal es de lo más revolucionario que ha habido en la historia del cine desde Griffin, ¿no? Pero en cualquier caso, pues esa es la gracia de Alphaville, que coloca... Godard todo un mecanismo para de alguna manera darle la vuelta a las expectativas que tiene el espectador, porque el espectador cuando va a una película y ve que empieza como una película de cine negro, pues ya se huele por dónde va a ir, ¿no? Más o menos, pues estará la femme fatale, pues estará la trama complicada, los sobornos, las amenazas, etcétera, ¿no? Pero él le da la vuelta completamente a todo este tema. Y bueno, por supuesto que hay también alusiones literarias y filosóficas en los diálogos, pero lo más llamativo desde el punto de vista de un análisis que quiera hacer del posmodernismo en Godard, pues en Alphaville lo que hay que mencionar es esa colisión entre el cine negro y la ciencia ficción, que en otra época pues probablemente no hubiera sido posible, ¿no? Y luego ya llegamos a Pierrot el Loco, que en otro plano, pero también es la obra posmodernista por excelencia de Godard, por varios motivos. Para empezar, es una especie de remake de Al final de la escapada, porque vuelve Belmondo con un personaje que quiere huir de la sociedad y comete crímenes y le persiguen y acaba mal. Esa era la trama de Al final de la escapada a grandes rasgos, y lo es también en Pierrot el Loco. Luego, Ana Karina sustituye a Jan Siever, digamos, y encontramos otra técnica habitual en Godard, que esa contraposición entre la alta cultura y la cultura pop, digamos, la personifica él en que el protagonista masculino suele ser un intelectual y el femenino es un amante de la cultura pop. La contraposición está aquí entre Belmondo lee libros y a Karina le gusta más escuchar música. Entonces Belmondo le dice, por cada 50 libros que compremos podrás comprar tú un disco, ¿no? Ese es un poco el conflicto que se plantea entre la alta y la baja cultura. Bueno, otras anécdotas. Sam Fuller, por supuesto, aparece, director mítico de Hollywood. Corredor sin retorno, por ejemplo, una de sus grandes películas, si no me equivoco. ¿Cuál, perdona? Corredor sin retorno. La vi hace poco y es una pasada, es brutal. Pero bueno, sí, efectivamente, un director que en su época se le tenía como de poco talento, o sensacionalista, o lo que sea, y hoy día, pues, un montón de directores de cine independiente, pues, lo adoran, ¿no? Empezando por Jim Jarmusch, ¿no? Entre otros muchos. Sí, también lo que ocurrió con estos directores de la Nouvelle Vague, que fueron antes críticos de cine, que rescataron muchos cineastas que habían sido olvidados o poco reconocidos, como Hitchcock, que ahora mismo nadie pondría en duda que es uno de los grandes directores del siglo XX, pero claro, sin embargo, en los 50 o 60 era un director menospreciado por la gran crítica sesuda, por así decirlo. Casi como si fuera de cine comercial, ¿no? Bueno, y sus películas tenían éxito entre el público, ¿no? Entonces eso jugaba en su contra, digamos. Así es, sí. Y sin embargo, sobre todo Truffaut lo ensalzó y lo puso en donde tiene que estar. En cualquier caso, en Pierrot el Loco encontramos el tema de las citas a otras obras culturales multiplicado por 10 de lo que podamos hallar en otros títulos de la filmografía de Godard. De hecho, las referencias culturales son como una especie de guía o de contrapunto de la acción. He reseñado algunos aspectos del diálogo. Por ejemplo, Belmondo dice en un momento dado, ¿viste una señora tipo Hollywood en Technicolor? Eso se lo dice una niña cuando está buscando por Ana Karina, ¿no? O luego, de nuevo, Belmondo, cuando va en el coche, aunque esta vez con Karina, dice una cosa y le dice Karina, ¿con quién estás hablando? Y dice Belmondo, con los espectadores. Por si quedaba alguna duda, en la película al final de la escapada, aquí es más claro todavía ese juego, ¿no? Sí. Y otra frase, que parezca real, no es cine, cuando van a simular un accidente. O Ana Karina está en una gasolinera donde quieren irse sin pagar y para deshacerse de uno de los operarios dice, mira, voy a hacer algo como un gag de Laurel y Hardy. Y entonces le hace que mire para arriba y le empuja, no sé qué. O sea, son todo tipo de referencias a películas, a libros, a cómics. Entre una escena y otra, Godard inserta fragmentos de pinturas, de viñetas, todo muy arte pop, ¿no? Esa es la concepción que tiene. Y habla directamente con película. El espectador. Y perdona, y habla directamente con el espectador, como hacía Woody Allen, por ejemplo, en Annie Hall. Claro, lo que hará después Woody Allen, claro. Pero a lo mejor alguien encuentra un ejemplo anterior, pero yo no he encontrado muchos ejemplos anteriores de esa práctica, ¿no? Antes que en Godard, quiero decir. No. Godard, sin ninguna duda, fue el primero en utilizarlo. O por lo menos que nosotros conozcamos. Claro, bueno, en fin, algún día descubriré alguien, pero vamos, que dentro de directores con un cierto renombre, y luego en otro momento dado pues van diciendo, pues mira, ese yate parece sacado de una novela de no sé quién, y ese coche de una novela de tal otro. Entonces es ese posmodernismo exacerbado, ¿no? Porque tenemos todos los elementos de los que mencionábamos antes, la conciencia de la obra de arte sobre sí misma, porque son personajes que saben que están en una película y se lo hacen saber al espectador, la mezcla de géneros, porque en un momento dado se convierte en un musical y Ana Karina y Belmondo cantan una canción, en otro hacen una representación teatral, después parece cine negro porque están con pistolas y persecuciones, después en una película romántica, todo va cambiando y eso hace que, bueno, Pierrot el Loco tiene muy grandes escenas, de vez en cuando, a lo mejor en la segunda parte pierde un poco el ritmo y demás, pero en cualquier caso es una película muy, muy llamativa. Y, por supuesto, la otra tercera característica que habíamos mencionado, pues la ruptura entre las clasificaciones de la cultura, ¿no? Con esa enorme cantidad de referencias que lo mismo da que sean de filósofos, que de novelistas, que de cómics, que de música pop, etcétera, ¿no? Por así decirlo, es un refrito de las filias de Jean-Luc Godard, ¿no? De todo su bagaje cultural. Claro, y luego otro reflejo lo tenemos en el título de una de sus películas siguientes, Made in USA, ¿no? Hecho en USA, que refleja pues un poco el amor-odio que sentía Godard por la cultura americana, que con el paso del tiempo se acabaría decantando hacia el odio directamente, ¿no? Pero bueno, entonces dejamos ya Pierrot el Loco. Y vamos a tener que citar muy brevemente sus siguientes películas entre el 66 y el 67. Sí, porque Jean-Luc Godard está fagocitando a Frank Zappa. Vale, vale, pues vamos para escuchar un breve fragmento del inicio de Masculino Femenino. Vamos a escucharlo. Acabamos de escuchar el inicio, como acabas de decir, de Masculino-Femenino. Claro, con esa superposición irónica de una persona silbando el himno francés, ¿no? Y esa especie de disparos que van a ir separando las diferentes escenas. Podríamos decir, por simplificar un poco, que en el 66 es cuando Godard ya, después de Pierrot Loco, se cansa de todo ese juego posmodernista y da un giro directamente hacia el cine político. Al principio no se nota demasiado porque entre Masculino y Femenino y Pierrot Loco a lo mejor no hay tanta diferencia, pero ya después vas viendo dos o tres cosas que sé de ella, que yo la vi hace poco, y ya son todo diálogos sobre Vietnam, sobre la política, sobre un París que está siempre en obras, donde el sexo es una transacción, todo el mundo está alienado, y luego la China directamente del 67 aborda el tema del comunismo, Weekend es apocalíptica. Entonces, sus siguientes películas ya se salen un poco del tema del programa de hoy, ¿no? Entonces, efectivamente, vamos ya con Frank Zappa. Vamos a escuchar una canción en primer lugar que se titula Ve y llora en el hombro de otro. A year ago today was when you went away, but now you come back knocking on my door and you say you're back to stay, but I say go cry on somebody else's shoulder. I'm somewhat wiser now, and one whole year older. I should only need you now. I don't love you anymore. Acabamos de escuchar este tema de Frank Zappa, Go Cry and Somebody, El Soldier. Sí, es un fragmento, el resto de temas también serán fragmentos cortitos, pero bueno, muestran un poco lo que queremos comentar aquí. ¿Por qué selecciono este tema? Vamos a ver, es un tema de doo-wop, ese estilo vocal muy meloso de los años 50, y entonces Frank Zappa hace una canción de este tipo en el 66 en un disco que es completamente revolucionario, Freak Out, pero es que resulta que Frank Zappa tenía mucho amor por el doo-wop, igual que Godard lo tenía por el cine negro, digamos que es su debilidad dentro de unos artistas muy sesudos y muy complicados, pues es como esa referencia a la cultura pop que les hace ser un poquito más accesibles, ¿no? Pero sin embargo, las letras de Frank Zappa son bastante más socarronas y ácidas, ¿no? Claro, por supuesto. El primer tema de este disco era directamente decía, Mr. América, que vas por ahí, eres un vacío y un tonto, etcétera. O sea, es un jarro de agua fría. Pero en este disco va a ir evolucionando la música desde el pop, el doo-wop, a lo que vamos a oír ahora, que es el tema It Can't Happen Here, no puede ocurrir aquí. Washington D.C. Este tema es una vertiente free jazz, pero total. Imagínate el impacto de encontrarte en el mismo disco la canción anterior y esta. Es que eso es lo que aludía antes con la mezcla de géneros y la ruptura entre las distinciones de la música clásica, contemporánea, la música pop. Para Frank Zappa todo es lo mismo. O sea, él era un fan del doo-wop y del rock en su juventud, pero también era un friki de Edgar Varese, un compositor de lo más contemporáneo y vanguardista que se pueda encontrar, ¿no? Eso es lo que le acerca a Godard, que le daba igual mezclar los cómics con la filosofía que con el cine negro. Sí, hace un cajón desastre bastante personal y iconoclasta. Claro, entonces estamos en el primer disco del 66, Freak Out. En su siguiente trabajo del 67, Absolutamente Libre, se titula Absolutely Free, uh-huh. Es todavía más posmoderno porque introduce otras técnicas como son directamente la cita y la parodia. Lo vamos a comprobar con el primer tema de ese álbum que se llama Plastic People, Gente de Plástico. Ladies and gentlemen, the President of the United States. Fellow Americans. He's been sick. And I think his wife is gonna bring him some chicken soup. I know it's hard to defend an unpopular policy every once in a while. This guy from the CIA and he's creeping around Laurel Canyon. My little girl, she waits for me. She's as plastic as she can be. She paints her face with plastic glue and wrecks her hair with some shampoo. Plastic people, oh. I don't know, sometimes I just get tired of you, honey. It's your hair spare or something. Pues acabamos de escuchar otro tema de Frank Zappa. Si quieres, nos puedes ilustrar un poco a Jose. Vamos a ver, en primer lugar, eso que se escucha al principio, pa pa pam, pa-pam, pa-pa-pam, pa-pam. ¿Eso qué es? Eso es Louie Louie. Louie Louie, sí, claro, sí, sí, sí. Claro, ese sí. Es el clásico del rock de garaje, que era una de las canciones favoritas de Frank Zappa. A él le gustaba la música tonta en ocasiones, y o sea, es una canción muy tonta, aunque genial. Y Louie Louie es una especie de chiste recurrente en la discografía de Frank Zappa. Aparece esa melodía en diferentes versiones a lo largo de sus discos, actuaciones en directo, etcétera. Entonces, en primer lugar, eso, una cita descarada e intencionada de una melodía que conoce todo el mundo. Y hablando de gente de plástico, se complementa la melodía, la tontería de la melodía, digamos, con la temática de la que está hablando. Y en segundo lugar, contrapone eso con monólogos y con unas melodías y unos ritmos que son casi de Stravinsky. Entonces, ahí encontramos esa colisión de géneros y esa mezcla de todo vale que tanto Frank Zappa como Godard pues cultivaban en sus respectivas obras, ¿no? Como último ejemplo musical selecciono otro tema de este álbum del 67 absolutamente libre que se titula The Duke Regains His Chops, y al igual que Ana Karina de repente decía mira voy a hacer algo a lo Laurel y Hardy, pues vamos a ver lo que dice Frank Zappa en esta canción. And so my love, I offer you a love that is strong, a prune that is true. This is the exciting part. This is like the Supremes, see the way it builds up. Baby, you feel it? Baby, baby, baby. My prune is yours, my love, my cheek. Acabamos de escuchar otro tema de Frank Zappa. Este músico que no sabría cómo definirlo. Oh. Sí, es que vamos a ver, lo que ha pasado aquí, lo que dice Frank Zappa, de repente dice, aquí viene la parte excitante, esto es como las Supremes, y de repente empiezan todos a gritar un poco, imitando de forma un poco horrenda, pero a las Supremes. Entonces es la conciencia de la propia música que comenta lo que está pasando, y la referencia a otros artistas, la parodia, la burla, eso todo lo podemos encontrar antes, a lo mejor en un disco, pero de música cómica, que es una tradición musical muy antigua, ¿no? Que hoy día ya está bastante en desuso. Uh-huh. Pero el hecho de que Frank Zappa lo utilice en un disco completamente vanguardista y donde mezcla la ópera, el rock, el blues, con mil cosas más, pues es eso lo que le da esa vertiente que podríamos llamar posmodernista y que la relaciona con Jean-Luc Godard en una capa de referencias culturales poliédricas, ¿no? Digamos. Así que no era tan descabellado, ¿no?, hacer este símil entre Godard y Zappa. Bueno, todavía tengo más motivos, vamos a ir terminando, pero brevemente, ambos tenían experiencia antes de debutar con esos trabajos revolucionarios al final de La Escapada y Freak Out, y en esos dos trabajos vemos su personalidad artística plenamente formada. Ya dijimos lo que había hecho Godard antes de dirigir, también hizo algún corto antes de al final de La Escapada, y en Freak Out Zappa puso en funcionamiento su experiencia. Él había sido productor porque había tenido un estudio durante algunos años y había estado componiendo canciones durante bastante tiempo antes de sacar su primer disco. Luego, los dos son dos artistas muy prolíficos. Godard, entre el 60 y el 67, hizo 15 películas, además de otras apariciones como actor y contribuciones a proyectos colectivos de cineastas, etcétera. Y Zappa, entre el 66 y el 70, que podríamos definirla también como su etapa más revolucionaria, sacó 9 discos, 2 de ellos dobles. Uh-huh. Entonces, sí. Los mecanismos que emplean ambos, yo veo una cierta relación. Luego, otro motivo de similitud, la relación conflictiva que tuvieron con sus amigos y artistas, en el caso de Godard, pues Truffaut, ¿no? Truffaut dio la idea original para al final de La Escapada y acabaron bastante peleados, ¿no? Godard decía que a él le parecía que las películas de Truffaut eran una basura, pero que no ocurría lo mismo viceversa, es decir, Truffaut sí apreciaba el cine de Godard y por eso se llevaban mal, ¿no? Mientras que esa misma relación de amor-odio la encontramos en Frank Zappa con el Captain Beefheart, que es el autor de Truthmas Réplica, un disco mítico de rock experimental, y fallecía hace escasos meses. Entonces, tanto Truffaut como Captain Beefheart son artistas con otra perspectiva digamos, igual de vanguardista, pero con un más fácil acceso a las emociones, digamos, no son tan cerebrales como Godard y Zappa, y cada uno en su aspecto pues han hecho contribuciones importantísimas a la historia del arte, ¿no? Y incluso hasta algunas de sus frases, las que dijeron Godard y Zappa, pues se parecen, porque Godard dijo aquello de para criticar una película tienes que hacer otra. Y Zappa, su frase a su vez fue, escribir sobre música es como bailar sobre arquitectura. Entonces en ambos casos vemos una desconfianza sobre la crítica que, claro, en su época pues no les entendía, ¿no? Uh-huh. Y pues por supuesto ambos han dejado un reguero de influencias importantísimo. Mencionábamos antes en el caso de Godard a Bertolucci y Tarantino, aunque es curioso contrastar el concepto de violencia que tiene Tarantino con el que tiene Godard, porque Godard siempre la violencia es como algo que sucede por accidente, un acto irreflexivo, rápido, y que después los personajes siguen actuando como si no hubiera ocurrido, ¿no? Es como un golpe de efecto de repente y ocurre y ya está, ¿no? Por ejemplo, en masculino-femenino se ve claramente la serie de acontecimientos violentos que ocurren sin ningún sentido y que realmente no influyen en la trama, ¿no? Mientras que en Tarantino, pues, la violencia es espectáculo, lo que se quiera decir, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, este sería el final de este repaso. Bueno, espero que se haya entendido un poco cuál era la idea. Lo hemos comprimido un poco por el tiempo, pero yo creo que la gente ha entendido lo que el símil que podíamos hacer entre Jean-Luc Godard y Franz Zappa y todos sus conceptos. Uh-huh. Pues nada, si te parece ya hemos terminado. Sí, vamos para allá. Pues nada, llegamos al final del programa, recordándote que nos puedes encontrar todos los viernes de 1 a 2 de la tarde en la 98.2 FM en Gran Canaria y en la 105.5 FM en Tenerife. También puedes visitar la web, escucharlo online en www.canariasahora.es. En nuestro blog puedes rescatar programas anteriores en formato podcast en lalinternamagica.canariasahora.es. En el control de sonido ha estado Yeray y presentando conmigo a Jose García y un servidor, Orlando Santana. ¿Algo más que añadir, Jose? Bueno, nada, que se aproxima ya el Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria y bueno, algo haremos. Pues sí, ansioso de que llegue la fecha. El próximo viernes ya empezamos con el Festival de Cine de Las Palmas. Y como digo siempre, a todos, a ver buen cine. Y buen fin de semana. Buen fin de semana.